Coronavirus, día 59. Ayer estábamos jugando con un amigo que no vino a casa y le dijimos a mi mamá, chao, volvemos a las 6. A las 3 nos fuimos. Entonces todos los chicos fuimos caminando y fuimos a un lugar que construimos una casita. Y ahí nos habíamos llevado manzanas y frutas y ese amigo nos salvó de la tarea, porque estábamos justo haciendo la tarea. Y ahí nosotros primero encontramos muchas nueces y después encontramos muchas cosas. Encontramos ladrillos y barro, hicimos un puente, también hicimos un tipo de casita. Le pusimos un revoque, encontramos botellas. Botellas y ladrillos, y le pusimos los ladrillos y encontramos un barro, pero tenía un poquito de olor a podrido. Como ya hicimos la parecita, le pusimos nueces, corteza de chañar. ¿Conocen el chañar ustedes? Y también hicimos una huerta. Y después mi mamá nos llamó y volvimos. Bueno, los dejamos con los contagiados de Buenos Aires y de las chacras sur. Chicos y chicas, señoras y señores, les voy a contar un chiste. Había dos piojos en la cabeza de mi abuelo Mario. El abuelo Mario es pelado. Y uno le dijo al otro, Alfredo, vámonos de acá, que este lugar está pavimentado. ¿Qué le dice el gusano al otro gusano? Me voy a dar la vuelta a la manzana. Ma, en la escuela me dicen distraído. Juancito, vos vivís en la casa del frente. ¿Cuál es la comida más rápida? La tortilla. ¿Cuál es la comida más lenta? La polenta. Luisito, ¿qué es la A? Una vocal, profesora. ¿Y la K? Una consonante que no se puede repetir. Pedrito, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles, profesora. Tú me dices que soy pobre porque vivo en un ranchito de cuatro horcones y piedras, techo de palitos. No te gusta mi cocina, hecho con amor y barrito. Las ollas también negritas, tinadas de mil sabores. De morongo son los platos, de caña los tenedores. Y por si el rancho te es poco, mi negra, ¡bam! Pa'l fondo. Mi patio es todito el monte, mis hermanos los árboles. Piso las espinas, me olvido de otros dolores. Ay, qué rico yo me siento durmiendo en mi catretiento. Ay, pero qué comodidad, mi hermano, que se venga la otra más. Dices que soy pobre porque no tengo un autito. ¿Y para qué yo lo quiero si trajino en mi burrito? No hacemos daño a la tierra, somos tremendos amigos. Hay un tao de entramos al monte a leñar troncos pa'l horno. El burro le da el pastito y yo recolecto yuyito. Y pa' después de la horneada lo merecido. Un mate bien calentito con yuyito. Sanadores, contemplando el horizonte, saludo al sol que se esconde. Ay, qué rico yo me siento con todo lo que les cuento.